empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con este tema, ¿Por qué me dejaste en el coche? Aparece en el álbum homónimo de Selva de Mar y vamos a hablar con uno de los integrantes de este dúo, con Sasha Agranov. Hola, Sasha. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal? Tú te encargas del violonchelo, la sierra y otros instrumentos dentro del grupo y luego está Pablo Wayne con el hang, las percusiones y también lo que se tercia, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fueron los orígenes de Selva de Mar? ¿Los orígenes de cómo hemos empezado? Sí, cómo se conocieron y cómo empezaron el grupo. Bueno, hemos conocido en un espacio que estaba aquí en Barcelona, que se llamaba La Escocesa, que es una nave así bastante grande donde se juntaban varios artistas para hacer diferentes cosas y los dos estábamos trabajando por ahí. Y un día nos conocimos y empezamos a tocar y a partir de ahí fluyó muy bien y seguimos hasta hoy. ¿Y cuánto tiempo llevabas tú tocando el violonchelo? Yo empecé con 9 años, así que 26, digamos. ¿Y una formación en música clásica al principio? Sí, empecé con música clásica y sí, luego fui tocando otras cosas también, pero la formación así grande que hice era de música antigua, música barroca. ¿Y crees que luego eso se deja entrever de alguna forma en la música de Selva de Mar? Sí, bueno, la música de Selva de Mar son influencias de todo lo que, todo el bagaje que llevamos, de cada uno de donde viene y de las culturas de donde venimos, y mezcladas con lo que hemos estudiado, y todos juntos les sale un plato. Y tenemos que hablar un poco de ese instrumento tan curioso, tiene poco tiempo de vida, el hang, y por lo que he podido leer en internet, para conseguirlo hay que encargarlo con bastante tiempo de antelación, solo se fabrica en un sitio de Europa, en fin, ¿cómo llegó a sus manos este instrumento? Bueno, el Pablo fue de los, me imagino, de los primeros que empezaron a tocar por Barcelona, como llegó en 2000 y poco a Barcelona, y al principio lo estaban vendiendo en una tienda de música, y poco a poco se hizo muy, bueno, no muy popular, pero sí, varias gente empezaron a tocar y la gente que lo fabricaban dejaban de fabricar muchos. Ahora es como hay mucha demanda y son solo 2 personas que lo están haciendo. En Suiza, por lo que leo por aquí en internet. Sí. Y bueno, estas personas pues no han reducido el volumen de trabajo, pero siguen trabajando más o menos lo que estaban acostumbrados, pero hay mucha demanda y por eso es como se hizo muy difícil de conseguir y todo. ¿Y su aspecto podría ser como un platillo volante pequeño o algo así? Y sí, la característica que tiene es el sonido que permite extraer diferentes notas y con una resolución bastante clara, ¿no? Sí, el instrumento viene en diferentes escalas. En principio tú puedes, bueno, antes era que lo podías encargar en cualquier escala que te apetecía. Podría ser una escala normal occidental o hasta escalas árabes o indias, yo creo. Y nada, y tiene, es un derivado del steel drum, del caribeño, pero hecho en Suiza con la precisión suiza. Ahí, bueno, y surgió el hang. Y hay que ver lo bien que se conjunta con el violonchelo, ¿verdad? ¿Cómo? Que se conjunta bien con el violonchelo. Sí, sí, son 2 instrumentos con 2 elementos muy distintos, el violonchelo muy madera, el hang es muy metal, y es una alineación bastante completa. Y yo no sé, su música es bastante difícil de describir y etiquetar, eso siempre es bueno, pero si hubiera un grupo que quizá no suena como ustedes, pero tenía una filosofía similar, yo diría la Penguin Café Orquestra, ¿no? Por esa experimentación y apertura a muchos estilos y con esa actitud de música de cámara moderna, digamos, ¿no? Sí, el último disco que hemos sacado del Club Edén, que era un poquito más experimental de los otros dos, también con el mismo rollo, pero hemos grabado así también un poco de electrónica en vivo, y ahí como la dirección del grupo va a un punto un poquito más experimental ya, pero sí es experimental, pero bastante escuchable para todos los públicos, yo creo. Vamos a ir repasando la discografía de Selva de Mar. Seguimos en este primer trabajo homónimo. De ahí extraemos el siguiente tema, Dub Almighty, y luego ya hablamos un poco de cómo se grabó y todo eso. Vale. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Este era el tema Dub Almighty del álbum homónimo de Selva de Mar. Cuéntanos, Sasha, cómo surgió esta Dub Almighty. Me da la sensación de que empezaron a desarrollar una idea sencilla y después tiraron a partir de ese momento, ¿no? El álbum este que grabamos, teníamos dos Hanks diferentes y uno de ellos pasó un accidente. Teníamos un accidente de coche, el Hank se chafó y algunas de las notas se desafinaron. Y lo grabamos ahí. Bueno, empezamos a trabajar con este y a partir de ahí surgió el tema. Bueno, fue de un. A partir de un accidente salió este tipo de tema. Con ese toque jamaicano también. ¿Y cómo suelen hacer música? ¿Se juntan los dos y componen, improvisan o traen ya ideas cada uno por su lado y luego las terminan de Bueno, perfilar? cada vez va un poco diferente. Normalmente los temas empiezan con un riff que monta Pablo con los hangs y la percusión y empezamos a construir a partir de ahí y algunos también yo traje alguna idea y empezamos a construir alrededor de, no sé, algunos fragmentos del violonchelo. Pero en general están todos improvisados. Son como tienen alguna basecita que a partir de ahí empiezan a viajar y llegan hasta donde llegan. ¿Y graban mucho material y luego lo descartan o se quedan con...? No, normalmente las grabaciones que hacemos son una toma del tema. Grabamos, todos los discos que grabamos estaban grabados en iglesias. Y hasta ahora tenemos la suerte de encontrar iglesias muy guapas por aquí, por Cataluña, que nos dejaron el espacio así para usar. Y nos juntamos ahí, empezamos a grabar tomas enteras y al final decidimos las mejores tomas. ¿Y Que cuánto tiempo les puede llevar? en la grabación. Sí, el tiempo Bueno, que... el último disco lo hemos grabado en 3 días. No sé, 3 días casi enteros de ir juntando material, grabándolo y al final eligiendo lo mejor. Ese álbum Club Edén. Pero Sí. seguimos con... El primero, el homónimo, que se grabó en 2006 en la iglesia de Sagrat Cor de Poblenou. Y lo de elegir las iglesias es una cuestión estrictamente sonora, porque les gusta cómo... Bueno, esta iglesia fue porque era la que estaba enfrente de la escocesa, del espacio donde estamos trabajando. Era una iglesia de que hacían muchas bodas gitanas, más que nada. Y no sé, era como el primer sitio que nos surgió. Y a partir de ahí empezamos a buscar un poco más, así por sonoridades, que depende mucho el tamaño de la iglesia también. Pero se convirtió en una tradición lo de grabar en en iglesias. Sí, bueno, yo en mi trabajo como músico barroco, las grabaciones que hago siempre son en iglesias y al final tienes realmente la mejor acústica. Es una acústica que no puedes reproducir en un estudio. Y una reverb natural que está ahí y es mágica y al final, no sé, inspira bastante grabar en estos sitios. El eco estaba haciendo Sí, el referencia, ¿no? eco y el sitio en sí es como no sé, un edificio muy antiguo de piedra que te da otra onda, otra inspiración para grabar. Y puede entenderse que hay un fondo espiritual también en la música de Selva de Mar. Bueno, puede ser, pero espiritual, digamos, sin aspectos religiosos. Vale, y hablemos un poco de cómo afrontan el tema de los directos. Ahí pues introducen una especie de espectáculo multimedia, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad, trabajamos con dos colegas de Francia que hacen visuales, que trabajan, es una chica que pinta sobre un retroproyector y otro chico que proyecta imágenes de vídeo adentro de su imagen y crea una sensación muy, muy interesante porque es realmente animación en vivo, pintando y también imágenes de vídeo. Tienes como varias capas. ¿Y ustedes de alguna manera se fijan en eso durante la interpretación? ¿Hay una interacción ahí? Sí, cuando trabajamos juntos, pues normalmente sabemos qué temas vamos a tocar nosotros y qué imágenes usan ellos, pero al final es una improvisación en vivo de todo el concierto, pero con algunas instrucciones así generales al principio. Y los temas, pues, también dan mucho espacio para la improvisación, me imagino. Sí. ¿Y es eso verdad que dicen en su página de MySpace que llegaron a telonear a los Rolling Stones? Sí. Cuando, bueno, el primer año que empezamos tenemos, así, no sé, una suerte bastante grande que nos surgió de, básicamente, de tocar por la calle en Barcelona. Que salieron un par de bolos así bastante raros. Este era uno los Rolling Stones vinieron a hacer un evento privado en el MNAC de Barcelona, que es el Museo de Arte de Cataluña, y era un concierto para 700 personas, y el tipo que organizó el evento nos vio un día por la calle tocando y nos contrató para estar ahí al principio. ¿Y cómo fue la experiencia? Porque fue, bueno, un poco rara para nosotros porque fue un público muy, muy, muy pijo y nosotros no estamos tan acostumbrados a tocar para ese tipo de público, pero fue bien. El sitio era bonito y no sé, estar ahí antes de los Rolling Stones te hace... ¿Y los llegaron a conocer a ellos? No, qué va. Bueno. Nadie llegué a conocer ahí. Bueno, un saludo o algo, digo, por lo menos. Casi, pero tampoco. A los seguratas, sí. Bueno, me imagino que eso, que el organizador del concierto pues quería algo que contrastase sí, una música distinta, algo, ¿no? para ambientar el evento y no sé, No, pero queda muy bien eso de decir, coño, teloneamos a los Rolling Stones, eso sí, impresiona. Sí, sí. Sí, muy bien. Y también han participado en diferentes festivales. ¿Destacarías alguno en especial? Bueno, alguno que hemos participado que es muy, muy guapo es un festival en Sardenia, en Italia, que se llama Idole che Parlano. Es un festival pequeñito de música tradicional sarda y experimental. Y tiene una combinación de conciertos muy guapa, de cosas así muy... sitios naturales, hacen una parte de los conciertos en las escalas ahí de la isla y otra en salas. Y, no sé, fue una experiencia muy guapa. Y Selva de Mar tiene un carácter bastante internacional, de hecho tú eres ruso y Pablo Buen es argentino, ¿no? Sí. Y eso se refleja también que has salido numerosas veces fuera de España a tocar, ¿no? Sí. Bueno, yo soy ruso, pero nacido en Rusia, pero viví hasta los 23 años en Israel. Así que llegué a Rusia muy pequeñito y mi pasado es más israelí que ruso. Y sí, intentamos siempre ir a tocar también por la zona y varios sitios en Europa. Por ejemplo, Italia, Francia, Israel y luego sí, ya más lejos, Jordania, ¿no? Sí, que está al lado de Israel, pero sí, cuando estamos por ahí. Este también fue un bolo que nos vio un tío tocando por la calle y nos invitó a tocar ahí en Jordania, que era el arquitecto del rey de Jordania, que tenía un par de clubs ahí, y nos invitó a tocar en sus clubs. Fue también una aventura. Y uno de sus temas se llama precisamente Petra. Sí. ¿Lo compusieron antes o después de ir a Jordania? Después de ir ahí, después de ir a Petra, y sí, salió por ahí. Vale, pues vamos a escucharlo ahora. Ya estamos con el segundo álbum, Olas Invisibles, y este era, por tanto, la canción dedicada a esa zona de Jordania, Petra. Thank you. estaba este tema dedicado a Petra dentro del álbum Olas Invisibles de Selva de Mar. Cuéntanos, Sasha, qué novedades hubo en la grabación de este segundo trabajo que aparecía en 2008. ¿Cómo, cómo? No, ¿qué novedades hubo en este nuevo trabajo que se editó en 2008? Sí, bueno, este álbum se grabó en una iglesia que está por la Costa Brava, una iglesia muy antigua, creo siglo XVII, y bueno, fuimos ahí, fue el primer álbum que grabamos con el productor que nos está produciendo hasta hoy, que es Dave Bianchi, es un chico de Nueva York que vive en Barcelona y tiene su estudio y su label, se llama What About Music. Y bueno, estamos trabajando con él desde entonces. Y también había una colaboración con un artista que se llama Oli Silva, que es un cantante y multiinstrumentalista de Guinea-Bissau, de África, y con otra chica, una amiga cantante de Suecia, que se llama Eva Wikström, y un percusionista holandés que vive aquí también, se llama Igor Binsbergen. Y cada uno puso su momento ahí en el disco. En Selva de Mar, el primer disco, ¿tuvieron alguna colaboración? Hay algún momentito en el que entró el chico que nos grabó, hay un chico mexicano, Omar, que puso así un poco de percusiones, pero casi nada. Era más nosotros dos y los otros dos discos había más colaboraciones. Han ido ampliando entonces sí, en ese sí. aspecto. Y este tema, Petra, pues quizá encaja en esa descripción que hacen ustedes. Selva de Mar crea la banda sonora de un Mediterráneo imaginado. Sería un poco la idea, ¿no? Sí, exacto. Y que la música evoque lugares, sean reales o no. Bueno, algunos sí, algunos no. También esta idea del sitio donde estamos, yo que vengo desde el otro lado del Mediterráneo y no sé, siempre tengo esta sensación de la costa de este lado, mirando al otro lado y sintiendo toda esta vibración. Sí, que tú has estado efectivamente en los dos lados y los conoces bien. Sí. Y bueno, antes mencionabas lo de que suelen tocar en la calle, ¿lo siguen haciendo? Porque por lo visto les ha ido bien, ¿no? Haciéndolo. Sí, el último año un poco menos, porque se está poniendo un poco más difícil la cosa en Barcelona, con el tema de música en la calle, que antes era un poco más fácil, pero el último año los sitios donde estábamos tocando eran más Parc Güell, que es un parque de Gaudí, que está ahí, tiene una cueva alucinante, ahí adentro del parque, donde es una muy buena experiencia tocar a nivel acústico, es una maravilla. Y pues intentamos ir ahí cuando podemos. Y sus discos se editaron originalmente en la discográfica What About Music, y sí, hace poco decidieron ponerlo en descarga gratuita también, ¿no? Sí. ¿Y qué les llevó a tomar esa decisión en el archivo de la música gratuita? Bueno, en un amigo que está en contacto con un tipo de radio que hay en Estados Unidos, que nos aconsejó probarlo, y realmente desde que está colgado ahí para descargar gratuitamente, parece que vendemos más por digital, y no sé exactamente por qué y cómo funciona esto, pero parece que más gente llegan a conocer la música y pues hay más tráfico y más movimiento por el internet, y al final el disco físico, si alguien lo quiere comprar, no, normalmente lo vendemos en los conciertos, y los bolos que van saliendo, y la otra forma es comprarlo por internet o descargarlo gratis. Al final, la mayoría de gente que lo pueden escuchar, pues mejor. Hace unos meses ya, ¿no?, que lo pusieron Sí. de esta manera y entonces han observado esa evolución. Sí. Bueno, vamos con otro tema de este segundo álbum, Olas Invisibles. Este es un homenaje al compositor Philip Glass, al convertirlo el título en El cristal de Philip, Philips Glass, ¿no? Vale, pues vamos a escucharlo y después comentamos un poquito. Vale. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita, legal, que circula en Internet. Y escuchábamos otro tema de Selva de Mar, Philips Glass, del álbum Olas Invisibles. Y aquí, Sasha, se dejaban notar esas colaboraciones a las que antes hacías alusión. Por ejemplo, en las voces, ¿no? Sí. Bueno, en este tema canta y toca la trompeta la Eva Wikström, que es una cantante fenomenal de Suecia, que estaba viviendo en Barcelona un tiempo, tenía un grupo que se llamaba Dodo, y nos conocimos aquí y la invitamos a cantar este tema. Y entremos ya entonces en el último trabajo de Selva de Mar. Perdón, antes te quería preguntar un poco la influencia también del minimalismo al estar este tema dedicado a Philip Glass, pues me imagino que es un elemento más en esa rica mezcla que tienen ustedes, ¿no? De músicas del mundo y música barroca, minimalismo, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces entremos, después de haber dejado constancia de eso, entremos ya en el más reciente trabajo que tienen, Club Eden se llama, ¿no? Sí. Y se grabó en 2009. Sí, exacto. Se grabó en 2009 en una iglesia que está en el pueblo donde vive Pablo, ahora en Cataluña, que se llama Crespià. Y también es una iglesia muy antigua, muy, bueno, un poco rara, es una iglesia masónica, con el triángulo y el ojo y todo el rollo del dólar. Y tiene una acústica muy muy guapa y que nos pareció perfecta para el tamaño de la formación. Y ahí también teníamos más colaboraciones y más montaje también al nivel de microfonía y de cacharros que trajimos a la iglesia para grabar, que al final el cura nos dejó la llave y nos enseñó dónde se apagan las campanas y nos dejó el espacio así para 4 días. Y bueno, el resultado es este disco. Y estamos ahí grabando desde bicicletas a, no sé, diferentes hojas y baldes con arroz y arena y cualquier sonido que nos salió por ahí, y que estamos loopeando todo esto en vivo y entrando un poco en rollo más electrónico. Y tú llegas a tocar la sierra también, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo toco la sierra, un poco de pedales y efectos. Vale, pues vamos a escuchar un tema de este último trabajo de ustedes. Frío Polar se llama. Y todavía nos queda un poco de tiempo más para seguir hablando de la música de Selva de Mar. Vale. Thank you. Antes comentábamos, Sasha, que este último trabajo, Club Edén, tiene un aire más experimental, quizá más libre y con nuevos elementos, ¿no? Ustedes siempre están tratando de buscar cosas nuevas. Exacto. Sí, hemos empezado con toda esta búsqueda de cacharros y electrónica después de un festival que hemos hecho aquí en Barcelona, se llama Festival LEM de música experimental, y ahí bueno, por lo que nos pidieron, que hagamos un concierto un poquito más libre, pues empezamos a investigar ahí con diferentes pedales y manipulando el sonido en vivo. Y pues a partir de ahí salió este trabajo del Club Edén. ¿Y para usted supone diferencia improvisar con más músicos cuando no están solo ustedes dos? Bueno, siempre es más rico. De repente te abren muchas otras puertas que no estás acostumbrado. Y normalmente los músicos que invitamos son gente que conocemos y partimos más o menos de visiones parecidas sobre música y vida, y no sé, y siempre enriquece bastante. Y salvando aquel concierto de teloneros de los Rolling Stones, me imagino que normalmente establecen una buena conexión con el público en los lugares Sí, donde tocan, ¿verdad? Que eso normalmente funciona bastante bien. se agradece, ¿no? Gente ya que va buscando eso, cosas distintas. Sí, exacto. Y No, y bueno. normalmente la gente queda muy sorprendida porque es un sonido, no sé, un poco común, y es una combinación que envuelve bastante, que tiene un punto así un poco hipnótico. Y dependiendo del lugar donde toquen, claro, quizá el sitio ideal es una iglesia, pero eso será sobre todo para grabar. Pero ahora, a la hora de concierto, ¿qué prefieren? ¿Lugares abiertos, cerrados, pequeños, grandes? Bueno, en realidad también para directos. El último disco que hicimos, cuando hicimos la presentación del disco, lo hemos hecho en una iglesia en Barcelona y fue muy guay, la verdad. Era una iglesia pequeña, es una capilla que está en el barrio gótico, y ahí hicimos el concierto también con equipo de sonido adentro, con el volumen bastante bajo para acoplarse a toda la acústica, y era una experiencia muy guapa. Bueno, vamos terminando ya. Le recordamos a los oyentes la página web de Grupo Selva de Mar. Simplemente www.selvademar.com. Está en tres idiomas, en inglés, francés y castellano. Y se puede encontrar pues todo tipo de información sobre el grupo. La verdad que tienen una presencia en internet bastante cuidada, me parece. Y en fin, ya para terminar, ¿algún proyecto futuro que tengan en mente para Selva de Mar? Bueno, este año vamos a intentar a encontrar más ocasiones para montar el directo más grande que tenemos con los chicos de Francia y con mi mujer, que ella es bailarina y hace acrobacia aérea, y intentamos a montar un directo así bastante grande, con mucha parte visual también, y intentar a moverlo. Y algún día, pues, otra iglesia y nuevo disco. Sí, Bueno, totalmente. pues nada, gracias por tu tiempo, Sasha, Nada, y gracias a ustedes. esperamos seguir compartiendo la música de Selva de Mar en posteriores programas y seguir en contacto. Y Muchas eso, gracias. cualquier novedad, pues ya por aquí estamos. Perfecto. Venga, un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Así terminábamos esta entrevista con Sasha Agranov, del dúo de música inclasificable Selva de Mar, afincado en Barcelona, graban sus discos en iglesias y sus sonidos siempre son muy bonitos, como hemos podido comprobar a lo largo de esta edición. Recordamos que este es un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. También el programa entero en formato podcast para escucharlo en cualquier momento. Así que nada, hasta la semana que viene, tenemos muchas propuestas que seguirte ofreciendo. Un saludo de José García y Carlos Pérez para seguir escuchando cosas completamente distintas.